Manny Montes, Horta García. Aquí vamos. Yo Lutec. Elegidos. Vamos a hacerlo. El magnífico. Representando el magnífico. El magnífico. El rey de reyes. Tú sabes cómo es. El magnífico. Yeah. El magnífico. Aquí vamos. Oh, oh, yo. El magnífico. El único que hace rítmico. Su poder, el fuleteo bíblico. Y comienza la acción de toda la creación. Poder divino en canción. Prepárate, porque lo que vas a oír, líricas elaboradas, no como salgan a los locos. El negro ungido vuelve al ataque, diciéndole enemigo, salte. Dios está delante, por eso es que lucimos de manera elegante. Brillando más que un lujoso diamante. No vengo solo, el magnífico me acompaña. El que se encarga de cuidarme las espaldas. Para mí despeja el camino y cuando pase este elegido, se manifieste la presencia de un Cristo vivo. El que hace que mi voz baile sobre la pista. Que murió en la cruz y resucitó. El magnífico. El magnífico. Que resucitó y venció al mal. El magnífico. El magnífico. Que murió en la cruz y resucitó. El magnífico. El magnífico. Que resucitó y venció al mal. El magnífico. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Manny Montes junto al Horta, ya tú sabes cómo es. Y esta vez va dedicada al manda más. Súbete al tren, tú no te me quedes atrás. Vete pa' acá, pa' que veas cómo es esto. You know, siempre exaltando al maestro. Al invicto en la pelea que no visita la luna. El rey poderoso, dime tú, ¿quién lo destrona? Nadie, conozco uno más fuerte. El mercy sus adversarios no lo detuvo la muerte. Está demasiado, no conoce la derrota. El diablo se pasó de lucha y le dejó la cara rota. Le rompió la boca y lo dejó mellado. Por eso es que yo digo que mi Cristo está rankeado. El Altísimo, y para ser más específico, Jesucristo, allá es magnífico. Que murió en la cruz y resucitó. El magnífico. El magnífico. Que resucitó y venció al mal. El magnífico. El magnífico. Que murió en la cruz y resucitó. El magnífico. El magnífico. Que resucitó y venció al mal. El magnífico. No tengo problema cuando hablo de él, porque sé muy bien que él es el rey. Tú sabes que la gloria y el poder no es aquel que tenga más billetes de a 100. Con el banco virado, por eso andan guillao. Y dicen todos me respetan, estamos rankeados. Pero tu fortuna es cosa barata. Mi Dios es el dueño del oro y de la plata. Oh no, el enemigo se acerca. Ten mucho cuidado, se acerca la bestia. Pero no podrá vencer al que ya venció. Y su vida dio y resucitó. Wow. Mucha unción de Dios, Horta García, Manny Montes en esta producción. De los elegidos haciendo algo al respecto. Para que dirija tu vida el camino recto, directo. Tu cerebro causando efecto. Horta García y Manny Montes seguimos el trayecto. Sé selecto y sal de tu estado crítico. Y deja que te toque. El magnífico. El que murió en la cruz y resucitó. El magnífico. El magnífico. El que resucitó y venció al mal. El magnífico. El magnífico. El que murió en la cruz y resucitó. El magnífico. El magnífico. Que resucitó y venció al mal. El magnífico. El magnífico. La gloria y la honra es de El magnífico Montes junto a Horta García. Representando a El magnífico. Aquí se habla del caballero de la cruz. Él es El magnífico. Emma, Lutec, ¿cómo es que suena el magnífico? Dile. Los elegidos, ven pronto en el escenario.